llegó mi fantasía. Lindos sueños de saber que fuiste mía se terminan y no lo puedo evitar. Tu calor y ese aroma de una rosa perfumada, tu sonrisa blanca como la mañana, tu mirada altiva y todo. Blanca como la mañana, tu mirada altiva y todo.